El hecho de que gran parte de los avistamientos que se hubieran producido a una franja en donde los radares no penetran hizo pensar a los investigadores de los hechos que probablemente la causa de aquellos avistamientos de ovnis geométricos había que buscarla en prototipos militares. Pero, ¿era factible que se estuviera ensayando en Galicia con aves secretas? Los avistamientos se produjeron otros en los cuales los testigos relataban el paso sobre el cielo de esferas luminosas seguidas de un largo rastro. Los investigadores del grupo Fénix, que fueron quienes más y mejor investigaron los hechos, suponen que probablemente, amén de vuelos experimentales, se utilizaron los cielos gallegos para pruebas balísticas, de modo que incluso interesaba que la población pensara que eran ovnis y no experimentos militares clandestinos. Sin embargo, ni los investigadores más críticos pudieron explicar otros sucesos que se produjeron durante la oleada gallega. Nos referimos, por ejemplo, a los encuentros con humanoides, un tipo de casos ovni que no se ajustan a la hipótesis de las aeronaves terrestres. Casos como el ocurrido el 6 de marzo de 1996 en Ferreiras, en Lugo. Allí un testigo vio una esfera que descendió hasta aterrizar en el suelo. Posteriormente, del objeto salieron tres seres humanoides de pequeña estatura. Pero la oleada no acabaría ahí, y se extendería al resto del país. En mayo de ese año en Zaragoza varias personas filmaron un objeto esférico anaranjado que llegó a sobrevolar instalaciones militares. En esos mismos días se produjeron nuevos avistamientos de ovnis en Extremadura. La oleada, sin duda, acabó por afectar a todo el país. Fue la última gran oleada de avistamientos ovni ocurrida en nuestro país, y una de las últimas en nuestra historia de la ufología que entra ya en su recta final.